17 a 18 horas. Hoy no está Jorginho, hoy lo tenemos, la tenemos a Miriam. Jorginho debe andar por ahí recorriendo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Está de gira. Jorginho, la buena vida, ¿eh? Así que, bueno, hoy vamos a tener un programa dedicado un poquito a un país hermano, limítrofe, a Chile, con una estudiante chilena. Aprovecho para darle la bienvenida a Javiera Melero. Merelio. Merena. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, te agradezco que estés acá. No, gracias. Así que vamos a comentar unas cositas con respecto a Chile, el movimiento estudiantil, algo que, digamos, que se manifestó a nivel internacional, que se publicitó mucho en los grandes medios. También, no solamente por el movimiento estudiantil en sí, también una figura muy importante fue Camila. Camila Vallejo. Camila Vallejo. Y Caron, ¿no? Sí, la secretaria de la Juventud de Comunista. Así es. Entonces, así no, mientras nos vamos acomodando y vamos viendo un par de cositas antes para que me quería comentar, vamos con el primer tema de Clash. A ver si se quedan o se van. We'll be right back. desarrollar el tema con nuestra invitada de Chile. Javiera, un nombre raro acá, pero vos me dijiste que allá es muy común. Sí, la verdad es que es bastante. De hecho, es más común que Javier, pero acá sí, todos me dicen, pero que tus papás querían tener nene o algo así. Bueno, el argentino porteño siempre con los chistes. Y si fuese de Córdoba es peor todavía. ¿Es peor? Sí, es peor. Ay, los no. Cordobeses son peores todavía. Bueno, ¿estás acá en el país estudiando? Sí, me vine hace un año ya a estudiar sociología a la UBA. Uh-huh. Y nada, por tema obvio de lo que pasa en Chile, gracias a este país vecino que nos puede brindar, puede ayudar. Y contame, ¿cómo, qué es lo que pasa con la universidad allá, con el sistema terciario y... ¿Y por qué pasa lo que pasa? Mira, la verdad es que en Chile se viene hace un tiempo ya profundizando el modelo neoliberalista a cabalidad. Y nada, la educación que tenemos hoy en día es producto de eso, o sea, un legado de la dictadura, que es muy complicado, digamos, botar esa barrera. Y claro, y ahora nos afecta a nosotros que somos estudiantes, que es muy difícil acceder a la educación ya universitaria y primaria y secundaria también. Es muy complicado porque la inserción de los estudiantes, o sea, de las personas que quieren estudiar es muy grande. Ah, hay mucha, digamos, mucha demanda de educación y poco, digamos, poca oferta de... Exactamente. O sea, que hay una gran... una amplia gama de chicos que no pueden acceder a educación porque es muy cara, efectivamente, porque es muy excluyente y la educación que podría ser un poquito más barata, que podría ser llegar a los estándares públicos o algo así, tiene muy bajo nivel. Entonces eso hace de que los chicos para entrar a la universidad tienen que dar una prueba de selección universitaria. Claramente los contenidos que tiene esa prueba no logran conocerlos ellos por el nivel de que tiene los colegios a nivel secundario, primario. O sea, la educación pública allá, o la universidad pública, ¿es arancelada? Sí, todo se paga. O sea, por ahí tú puedes acceder a becas. Pero son cosas puntuales. Sí, pero aún así, accediendo a ese tipo de becas, tienes que pagar un arancel, o sea, no es completamente gratis. Y ya teniendo ese arancel, aún así muy alto, entonces uno pide crédito y al pedir crédito te endeudas y como cualquier tipo de créditos que uno pida. Sí, totalmente. O sea, termina la carrera. Bueno, en Estados Unidos pasa lo mismo. Claro. En Estados Unidos las familias quiebran para que sus hijos estudien y después los hijos agarrean una deuda que dejaron atrás a medida que fueron estudiando. Claro, y aparte que es una deuda como cualquier crédito, o sea, en el fondo si uno no la paga, entra digamos, como sistema en que te tienen ahí como estancado, que no sé, ya se llama DICOM, no sé cómo corres. En el fondo no te permite acceder a una casa, a un trabajo, porque te tienen pendiente ahí el tema de la deuda. Sí, sea como un veraz acá, que te tienen como un deudor moroso, incobrable, y sonaste ahí, no te dan, no te dan ni la gracia. No, para nada. Entonces, más encima te excluyen. Sí, o sea, en el fondo, si uno estudia, es arriesgarse a tener una deuda un montón de tiempo y excluirse de la sociedad si es que no puedes pagarlo porque no puedes acceder a cosas básicas. Sí. ¿Cuáles son las carreras que más auge tienen allá en Chile? ¿Son más demandadas por el estudiantado? Bueno, medicina siempre, ingeniería, todo lo que tenga que ver, sí, con el tema de la ingeniería, las matemáticas, o sea, sí, ingenieros comerciales, eso tiene mucho auge. Bueno, acá por lo menos, hasta que lo que yo sabía, acá tiene mucha demanda ahora de derecho. Nosotros estamos llenos de abogados. Sí, de psicólogos, ¿no? Sí, de psicólogos. Bueno, de psicólogos no sé ahora tanto. En la década de 70 sí explotaban los psicólogos. Ahora también hay un auge en el periodismo. En los 90 había también un auge del diseño gráfico y esas cosas. Este van variando. Claro. Había un estudio que, pues ahora que hablas del ingeniero todo, por acá, eso creo que es la falencia en nuestros egresados. Hace unos 10 años había salido un estudio que decía que cada 100 abogados se recibía, creo que eran 2 matemáticos y un físico. Sí, bueno, estaba hablando de una problemática importante, porque claro, obviamente después se necesitan para investigadores, para los sectores que producen, que piensan y producen bienes en el país. Estamos mal, seguimos mal nosotros. Bueno, esto pasa también un poco por el sistema de vida que, digamos, como que se lleva en Chile, que en el fondo las generaciones de empresas y todo eso están teniendo un auge súper importante. Entonces, las pymes, los mini productores y todo eso se están potenciando mucho. Entonces, por lo tanto, necesitan, digamos, ese tipo de gente. Es bastante solicitado y es bien pagado en la mayoría de los casos. O sea. Sí. Yo pienso, acá por lo que entiendo, también tiene que ver con algo que charlamos antes del programa, que digamos, la década del 90 y la destrucción del aparato productivo y convertir a la economía en una economía de servicio también te lleva a que obviamente se vuelque en las carreras hacia un lado. Claro. Y bueno, eso trae aparejado otros problemas, que cuando se revierte esa situación y cuando se empieza a abrir nuevas fábricas, de nuevo reabrir fábricas o fábricas nuevas y a producir acá en el país, hay carencia de conocimiento técnico también. Uh-huh. Y eso se ve, y se ve también un Estado que en realidad no regula nada, porque, o sea, uno puede decir, bueno, sí, cada uno tiene derecho a estudiar lo que quiere, sí, pero también el que estudia está estudiando en pos de algo, y la sociedad que le da este estudio no se lo da gratuitamente, o sea, se lo da gratuitamente, pero tiene que devolver de alguna forma a la sociedad. Claro. O sea, claro. Más allá que estudie para sí, para su logro personal, tiene que tener un fin social, si no, no tiene sentido. Estamos gastando en recursos que no van a ser beneficiosos para la totalidad de la sociedad, que en realidad, en el caso argentino, los trabajadores, todos aquellos que no concurrimos a una universidad, estamos de alguna manera financiando los estudios. Entonces creo que ahí el Estado, ahora no sé si algo se estuvo desarrollando, tratando de incentivar ciertas carreras, pero hasta hace poco, digamos, no había una planificación en ese sentido. O sea, no había una planificación en todo el ámbito de lo que hace el quehacer de la sociedad. El Estado estaba totalmente ausente. Entonces, bueno, ahí está, anomalías. O sea, ¿para qué quedemos sin abogados si después el tipo que tiene que producir no produce? Claro, o sea, claro. Un montón va a quedar, digamos, como tirando en el vacío, profesionales que no tienen sentido que lo sean. Claro. Igual, con lo que tú me planteas, como que me pasa, o creo yo, de que el tema del estudio y del tener una carrera, como se ve acá, es totalmente distinto como se ve en Chile. Porque acá, bueno, al tener universidades públicas, en el fondo puedes estar laburando mientras estás estudiando, los horarios son bastante flexibles para ese tipo de cosas. Entonces, como que uno va tomando el estudio más bien a lo que quiero hacer. En Chile se ve como, o sea, el estudio es una herramienta, digamos, para yo poder tener dinero en algún futuro. Entonces, mientras más tiempo me demore en estudiar algo que sé que en un futuro no me va a dar rentabilidad, más estoy perdiendo yo. O sea, el sentido del estudiar como que cambia profundamente por el arancel que uno tiene y por lo difícil que es llegar a la universidad. O sea, porque si vienes de un colegio que te entregó conocimientos básicos, tienes que dar una prueba de selección universitaria y que tienes que sacar cierto puntaje para entrar a cualquier carrera que desees entrar, y más encima estando ahí tienes que pagar un montón de plata, sí, o sea, si uno no puede ir a la universidad a gastar su tiempo y a hacer cualquier cosa, porque en el fondo estás perdiendo muchas cosas. Entonces, claro, por ahí, como se está desarrollando la actividad en el mundo actual, la mayoría de los chicos deciden estudiar este tipo de cosas porque saben que en algún futuro les va a dar una rentabilidad mayor, más que estudiar, no sé, abogacía o psicología, alguna carrera así, que es bastante más difícil conseguir trabajo, sí, hoy en día. Sí, entran, digamos, pensándolo así, entran a jugar varios factores. Uno es, obviamente, una cuestión personal, ¿no? De la realización de uno con lo que quiere en la vida. Otro tiene que ver la sociedad hacia dónde apunta, claro, qué es lo que necesita. Sí, sí. Y por el otro lado está el mercado laboral, está supeditado a ciertos sectores de la economía y el auge de esos sectores. O sea, obviamente, si vas a tener una economía con preponderancia en las materias primas, en los productos primarios, va a ser una cosa. Si tenés ya una economía ultra tecnificada, con robótica y todo eso, que ya es postindustrial, vas a tener otro tipo de educación. Claro. Entonces, bueno, también la educación no tiene que ser algo estático, sino que se tiene que ir amoldando en cierto aspecto a lo que va pasando en el resto de la sociedad. Sí, y eso es lo que pasa mucho en las universidades, también acá en el país. Sobre todo, yo tengo amigos que son economistas y se quejan mucho, es que, por ejemplo, la carrera de económicas es una carrera estancada en una concepción que atrasa 30 años o 40, ¿no? Ya 40 años. Entonces, bueno, eso también es lo que va ocurriendo, que no solamente hay una planificación de cuántos profesionales necesitamos para qué cosas necesitamos, sino que hay cierta petrificación en los planes de estudio. Y ahí hay un problema. Y por el otro lado, a partir de la década del 90 surgieron con mucha fuerza las universidades privadas, que, bueno, desde el Estado, o sea, desde el Estado liberal, se tiró abajo la educación pública y se le dio subsidios, se le dio espacios a la universidad privada, justamente de esta lógica de mercado, Estado, claro, mercantilista. Así que, bueno, no se llegó a lo que pasó en Chile. Yo creo que sobre todo por la tradición de la universidad de la UBA y sobre todo por la oposición de los estudiantes, que fueron muy activos y dentro de las frenaron la situación. Y dentro del avasallamiento que fue, digamos, esta ola liberal, neoliberal, el estudiantado universitario y los profesores pudieron, digamos, conservar o preservar mal o bien la educación gratuita en la UBA. Claro. Y decime, la experiencia, porque nosotros vemos que los estudiantes chilenos tienen mucha actividad y son de movilizarse y terminar en batallas campales con los carabineros, ¿no? Sí, y llevar adelante marchas y protestas muy fuertes. ¿Cómo es la vida en el secundario, digamos? ¿Tienen centro de estudiantes? ¿Hay muchos debates? ¿Es abierto, restringido? Mira, justo con eso pasa. Bueno, yo estuve súper activa, digamos, en esos movimientos. Cuando partió el movimiento estudiantil, el movimiento pingüino, como se le dice, que fue en el año 2006. Ahí es cuando empieza ya, digamos, las movilizaciones ya más fuertes. Y el tema del salir a la calle, decir, bueno, estamos descontentos con este sistema, con esta educación mercantilista. Necesitamos hacer algo para, digamos, para podernos hacer escuchar y para ver, para denunciar esta injusticia que se están viendo. Entonces, dentro de los colegios, colegios emblemáticos que por lo menos habían en Santiago, claro, se empezaron a generar centros de estudiantes, de grupos que empezaron a conversar y empezaron a debatir y a charlar, y bueno, y empezaron ahí a salir líderes naturales que de repente sobresalen. Y se empezó a juntar mucha gente de distintos colegios, y bueno, la JOTA, la Juventud Comunista, tuvo mucha participación en eso, porque fueron los que, digamos, fueron guiando un poco el movimiento estudiantil, y se empezaron a conectar con varios sectores, digamos, de Santiago, zona norte, oriente, poniente, y empezamos a ir a las marchas, a ir a la Alameda, que es la calle principal de Santiago, donde está la Moneda, qué sé yo. Y la Moneda es la casa presidencial. La casa de gobierno, sí. La casa de gobierno. Y la JOTA es la Juventud Comunista. La Juventud Comunista. A partir de ahora, la Casa de la Moneda es la casa presidencial, la JOTA, la Juventud Comunista. Claro. Entonces, bueno, empezamos a salir a las calles, a denunciar lo que estaba pasando, como estudiantes que no estábamos de acuerdo. Y la represión policial que hubo en ese momento fue muy grande. Entonces, y en las noticias, en los medios de comunicación salían de que los estudiantes hicieron desórdenes y qué sé yo. Entonces, como un poco a debilitar este movimiento que estaba surgiendo. Entonces, frente a esa situación de cómo tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir luchando, se empezaron a crear las tomas de los colegios. Los estudiantes cerraban los colegios para que no se hicieran clases y para decir, bueno, estamos todo Chile en contra de algo, no nos dejan salir a la calle porque nos reprimen, entonces nos tomamos los colegios. Y ya con la toma de colegios se empezó a generar debates, se empezó a generar actividades culturales, gente que decía, sí, yo también estoy en desacuerdo, quizás no tengo una opinión política muy armada, pero sí sé que este sistema no puede seguir así y puedo, no sé, hacer clases de malabarismo, circo, un montón de actividades culturales que quedaron ahí y que después más adelante toma peso en las marchas. O sea, que toda esta gente que estaba descontento hacía demostración de lo que sabía hacer a través de las marchas. Y bueno, para juntar a todo Santiago, digamos, para reunir a toda la cantidad de gente, se hacían cordones, que era para juntar, digamos, para ir marchando a distintos puntos de la ciudad, de tal forma de que no se viera un grupo de gente muy grande y no nos pudieran, digamos, reprimir tan fácilmente, y llegáramos todos a la Casa de Gobierno a protestar y a marchar como correspondía. Bueno, se armaron bastantes estrategias y todo eso, muy, muy entretenido. Y en las marchas iba cada persona que quería expresarse, gente que se vestía, se disfrazaba, gente que hacía malabarismo. Después hubo un grupo de bailarines que se llama Chin Chin Tirapié, que varias amigas participaban en eso, que eran como batucadas, iban bailando, iban, digamos, haciendo ruido también, y se crearon coreografía y improvisaciones, la gente actuaba en las marchas, o sea, como decir, bueno, estamos marchando por algo, que no nos digan que estamos dejando desórdenes en la vía pública y que nos presten atención. Pero qué distinto, porque acá hay represiones, sobre todo en el interior, o puntuales en algunos casos específicos, pero digamos, las marchas masivas o generalmente no se reprimen. Antiguamente uno sí estaba acostumbrado a que lo repriman, pero digamos, hoy de un tiempo a esta parte, reprimir una manifestación, salvo que sea un grupo que va a provocar la represión, si es la manifestación, por la manifestación en sí no se reprime, no existe más eso. Digo, ¿qué respuesta da un gobierno cuando reprime a los estudiantes? ¿Cuál es el argumento de la represión así tan, tan descarada? Mira, lo que siempre salen diciendo y hablando es de que bueno, que la gente necesita transitar por las calles principales, y que si hay manifestaciones, los atrasan sus trabajos, que altera, digamos, el orden de la ciudad, que ellos están dispuestos a tener un diálogo, pero que, no, digamos, la gente no salga a manifestarse en la calle, o sea, y bueno, y un poco velan como para la seguridad social más que para atender a los reclamos de la misma gente, de la misma sociedad. Entonces, claro, apelan un poco a eso, como a la tranquilidad, a la seguridad que quieren generar. Y sí, sobre todo estoy pensando, teniendo en cuenta que, digamos, los sectores de derecha, los sectores pinochetistas, tienen un peso considerable, ¿no?, en Chile. Sí, digo, sí. ¿Cómo responden a eso, esa que es una clase media, una clase alta? No sé cómo está definido, digamos, en clase, esta tendencia de derecha, esta ideología de derecha, casi, digamos, dictatorial, ¿no? Claro. Aunque están, digamos, metidos dentro de la democracia, una democracia que, digamos, metida por decreto a partir de Pinochet, ¿no? Sí, sí. Mira, la verdad es que en Chile el ser de derecha no es mal visto. O sea, ellos están dentro de la democracia y están a favor de la libertad en todo sentido. Entonces, es una derecha que la que está en el gobierno claramente de clase alta, a la que repercute de clase alta a clase media, que en el fondo quieren, digamos, como verse favorecidos a todas las acciones que pueda tomar el gobierno a nivel de que no lo estén como guiando a una economía más cerrada, más, no sé. Entonces, claro, ellos apelando un poco a eso, a la libertad de la economía, a la amplitud del mercado, qué sé yo, a que si en el fondo, si no estuviesen ellos en Chile, habría un comunismo y habría una barbarie casi, y que no seríamos lo que somos hoy en día, que es una sociedad que frente al mundo está como bien parada, o sea, a eso. Sí, a eso me quería llegar. Sí, Chile siempre, desde la derecha, no solamente argentina, sino desde los medios masivos de comunicación internacionales, Chile es como la frutilla del postre, como el ejemplo a seguir. Sin embargo, por ejemplo, con el tema de los mineros, se vio la precarización y la falta de seguridad y lo mal pago que están los trabajadores en Chile. Y eso se tapa mucho. Sí, o sea, es que todo lo que tenga que ver, digamos, con el sector de los trabajadores, con el sector de, digamos, de los pueblos originarios de Chile, con el sector de los estudiantes, con el sector de los jubilados, o sea, son cosas que están en precariedad y que claramente el sistema al que apuntan ellos no compete ese tipo de cosas. O sea, tiene que quedar un desastre o tiene que salir a la luz pública para que, digamos, se tomen medidas sobre eso, pero mientras tanto nadie lo conoce, nadie sabe, en el fondo sigue ahí. O sea, digamos, esta posición que tienen dentro del mercado está tan buena, pero, digamos, siempre favorecen a las clases que están metidas en eso. Chile sigue siendo un país que se sostiene por la exportación de cobre, ¿no? O hay algún otro, bueno, los vinos tal vez, ¿no? ¿Algún otro producto que esté ahí, que sea importante, no tanto como el cobre, pero que en el cual tenga alguna relevancia? Pues el cobre es fundamental en Chile. Claro, sí, sí. De hecho, a ver si no me equivoco, creo que sea, el cobre ayuda directamente al aparato militar represivo y a los estudiantes tienen que andar peleando para que no le cobren aranceles. Es una cosa, bueno. Sí, bueno, es que ahí hay que ver qué tipo de prioridades tiene, claro, cada país. Ahí vamos. Sí, sí. Mira, el cobre hoy en día está a manos de privados, o sea, no, la retribución que se tiene es muy baja la que genera el Estado, por lo tanto, muchas veces el Estado mismo dice de que a partir del cobre no hay tantas ganancias, por lo tanto no se pueden destinar a educación. O sea, y lo ha dicho Piñera en muchas declaraciones, o sea, es así. La verdad es que yo no sé qué más es productor Chile que traiga un, digamos, un mercado más importante. Claro. Creo que arriba todo debe estar el cobre y después lo demás viene muy abajo, ¿no? Claro. No debe tener tanta relevancia. Claro. Vamos a aprovechar ahora, vamos a pasar a otro tema, vamos con el tema 2 de ahí vamos a seguir escuchando un poco a The Clash y seguimos acá con nuestra compañera de Chile, Javier. Obviamente apoyan. Traicionero. No, bueno, tienen una actitud que pasa también en las clases privilegiadas acá, tienen una actitud que miran hacia otro lado y no hacia la identidad latinoamericana. Por eso se permitió hacer eso, por eso Pinochet ayudó a Margaret Thatcher y en todo caso también Galtieri llevó adelante una guerra pues le convenía a la Junta Militar, por intereses nacionalistas. Después, los nacionalistas lo usan, prácticamente es como un disfraz. Hasta ahora con el discurso nacionalista aplicaron las peores políticas liberales, de apertura de mercado y destrucción del aparato productivo, porque la dictadura destruyó el aparato productivo. Si tuvo algo de parecido con Menem, fueron justamente esas políticas. Cero protección de la industria. Cero protección. Y bueno, pero bueno, en el pueblo eso queda. Lamentablemente hay resabios que van a pasar años como para decir IQ. Sí. O sea, cada vez que me dicen eso, de que ay, los chilenos son traicioneros, qué sé yo, bueno, yo les digo esto mismo que tú estás diciendo. O sea, ¿quién tomó la decisión de, digamos, de traicionarlo? Fue un dictador. O sea, el pueblo no tenía ni voz ni voto, o sea, para nada. Así que... Che, y el tema de la salida al mar de Bolivia, ¿se discute internamente en Chile? Digamos, de la izquierda, ¿hay una posición tomada con respecto a eso? Sí, de la izquierda es claramente claramente. Hay una posición de que sí, de que tenga salida al mar, eso sí, como con ciertas restricciones, así, más bien como, bueno, se delimitan ciertos sectores, porque ahí tiene todo un cuento que ver con el tema de las nacionalidades. O sea, si hay una salida al mar, o sea, hay gente... Antofagasta, que es chilena y que se va a ver, digamos, mezclada con derechos que tienen bolivianos, qué sé yo. Ahí hay todo un cuento que hay que aclarar y determinar. Ahora, si bien mucha gente dentro del país y el gobierno actual tiene una posición de que no, de que Chile es de Chile y no se la va a salir al mar por nada y porque fue una guerra ganada hace mucho tiempo y bueno. Sí, de hecho casi llegaron hasta Lima, si no me equivoco. Ahí termina también Perú. Sí. Sí, obviamente, bueno, la misma concepción nacionalista de fronteras rígidas, ¿no? De que no hay ningún traspaso ni ninguna ayuda tampoco, o sea, porque los bolivianos reclaman mar por una cosa también estratégica, comercial. Sí, comercial, o sea, sí, pues, obviamente la salida al mar es importantísimo a nivel comercial. Sí, bueno. Están ahí, bueno, está bien, ¿por qué no podemos acceder un poco a ayudarlos a ellos también y así tener una buena onda entre países? Pero bueno, este tipo de nacionalismo cerrado y que más encima. Sí, a ver, podría ser no solamente, yo pienso, ¿no? Se tiró en algún momento, escuché, podría ser una zona franca, una zona compartida o tripartita entre Perú, Chile y Bolivia. Bueno, hay un montón de cosas que se podrían manejar para no solamente como digamos ceder territorio nada más, sino que hay cosas intermedio que se pueden hacer. Es una cuestión, eso es netamente voluntad política para hacer. Sí. Y que bueno, no, a estos gobiernos le falta, ¿no? Claro. ¿Cuándo tienen elecciones ustedes? Ahora el 2013 se vota para cambiar de presidente a 2014. ¿Cómo viene encarado el tema? Uy, la verdad es que está bastante amplio, está bastante entretenido. Como veníamos hablando del movimiento estudiantil hizo de que mucha gente quizás no participara en la política o no se interesara por la política, pero sí que hubiera un avance, digamos, de lo que se discute y de lo que es el pueblo, lo que tiene el pueblo necesario para combatir las problemáticas que muchas veces se dejan a manos de los gobiernos y ya está, y el pueblo acata. Entonces ha empezado a debatirse mucho entre familia, entre vecinos. Hay una colectividad que está siendo muy importante y que se vio reflejada en las elecciones municipales del año pasado. O sea, la derecha en ese sentido, que es como el campo a salir como presidente, pero a la vez ha habido mucho más resurgimiento de la izquierda, mucho más predominancia del Partido Comunista en muchos candidatos, que si bien ahora no estoy muy bien informada, no sé si están apoyando a la Concertación o se van a ir con un candidato que es Marcel Claude, que es un independiente, pero que está apoyado por el Partido Humanista, que está teniendo mucho auge y mucho revuelo entre las personas, los trabajadores, los estudiantes, que partió como una persona casi así como pequeñito que se trata de postular, y ahora cada vez está yendo a universidades a dar charlas, va a las manifestaciones estudiantiles, tiene una serie de compromisos con el pueblo chileno que está bastante bueno y que mucha gente lo ha nombrado y lo ha reconocido y está cada vez ganando más popularidad, así que, y cada vez está perdiendo más popularidad la derecha. La figura de Camila, ¿qué representa? A ver, bueno, Camila ahora está destinándose para diputada. Ella ha sido una persona que trata de juntar a lo que es la juventud comunista, pero a la vez las problemáticas que están surgiendo en el pueblo chileno. Entonces, como que la cara visible a todos esos procesos lo tiene Camila, y bueno, ella es una admirada dentro de los jóvenes chilenos. O sea, es como un ejemplo a seguir de muchas personas. Es significativo también porque una mujer encara todo eso, ¿no? Todo ese movimiento. Una mujer que sabe que es del Partido Comunista y aparte se pone al frente, como que ya no son más los hombres, ¿no? O sea, el monopolio capaz, uno se tiene que remontar a la historia y hablar, bueno, Rosa Luxemburgo, claro, qué sé yo, o Evita, bueno, lo que pasa es que Evita acá también viene, digamos, de la mano de Perón, ¿no? Claro, se de construyó, así, después se construyó a sí misma, pero tuvo, digamos, que necesariamente estar de la mano de Perón, en cambio, uno piensa Rosa Luxemburgo y después son pocas mujeres. Se tiene que remontar a la historia para pensarlo, ¿no? Claro, sí. Bueno, Camila, por el hecho de ser mujer, la ha traído como varios problemas. O sea, en los medios de comunicación, como se le hace entrevista y todo, entonces dicen que, claro, que el movimiento estudiantil adquiría más fuerza porque ella era mujer y era una cara bonita, qué sé yo. O sea, como que muchas veces se la desvincula con todo lo político, claro, para llevarlo a algo mucho más farandulero, que es claramente machismo, claro, puro. Claro, si fuese un hombre, no, no le dice. Claro, ahí nadie la va a decir. Nadie va, digamos, a hacer hincapié en la cuestión sexual, ¿no? O sí, de género. Sí. Claro, pero sí, aparte sí. Es muy interesante porque está Camila y a la vez está Carol. Está Carol. ¿No? Carol, que si bien ellas representan un partido político, es súper importante el trabajo que ellas han hecho porque no solamente son vistas como las comunistas, sino que como las luchadoras de las problemáticas sociales actuales en Chile. Entonces, claro, bajo eso han sido dos mujeres que han resurgido y que está bueno. Sí, y chicas muy jóvenes también. Sí. O sea, han logrado cosas que no han logrado otras generaciones también. Porque claro, también hay otra cuestión generacional en Chile, sí, ¿no? Sí. Que eso es importante. Muchas veces las respuestas vienen justamente de los jóvenes y que los viejos no pueden pensarla o no están dentro de sus capacidades. Igual vale destacar que estas mujeres jóvenes, si bien salen a la luz pública por una lucha, en el contexto en el que se da es como en el contexto en el que se puede dar. O sea, Chile salió de la dictadura hace 23 años, o sea, claramente la generación que vino después, una generación que está muy marcada, muy, muy dolida, y bueno, la generación de ahora, de nosotros, es la que, bueno, puede decir, está pasando esto, estamos en democracia, podemos hablar y podemos salir a la luz sin tener ningún problema. Sí, a ahí te das cuenta la clave, que es el movimiento que es el que construye al líder. No es un líder que es una probeta, y un experimento, lo ponen ahí y aparece y bueno, dice, bueno, muchachos, ahora lo dirijo, sí, ¿no? Sí. Sino que los procesos mismos de las masas, en una situación X determinada, esas son las que hacen surgir al líder, ¿no? O sea, que lo ponen al frente y lo construyen, ¿no? O sea, porque Camila es parte de esa generación que va teniendo en su, por decirlo de alguna manera, en su genética política, todas las experiencias por las que fueron pasando los chilenos. Claro. Está muy bueno, y a nivel internacional, bueno, con muchísimas repercusiones, ¿no? Sí, sí, me di cuenta. También acá es lo que falta un poco, me parece. Falta un poco, no, falta mucho, porque seguimos teniendo, digamos, más allá de que uno al gobierno le pueda aplaudir ciertas medidas, sigue estando, digamos, los movimientos dirigidos desde arriba. Entonces, eso provoca que no haya tanta independencia, no autonomía, como para que naturalmente pueda surgir de distintos movimientos, de distintos procesos determinados, un líder. Porque siempre se está esperando, que dice la presidenta, bueno, el peronismo es muy verticalista, pero siempre fue así. Cuando estaba Perón, era Perón, cada vez que alguno quería sumar la cabeza se le cortaban, o literalmente o metafóricamente, pero se le cortaban. Y el peronismo tuvo eso, que está bueno este proceso, hay muchas contradicciones, hay cosas que se está de acuerdo, otras que no, pero creo que el gran problema es ese, que al estar dirigido mucho desde, digamos, ser tan verticalista y estar dando un líder determinado que ahora está identificado con el gobierno, impide que salga de los sectores populares, del estudiantado, de los trabajadores, de donde sea, un líder nuevo. Claro, sí. Pasa que el peronismo acá en Argentina marcó así una identidad y casi como que lo sigue y bueno. Y también, claro, es súper importante lo que decís tú, porque me parece que a lo largo de la historia los grandes cambios que han habido han surgido de movimientos de las clases sociales y de los trabajadores y de los estudiantes que bueno, que desde ahí se parte algo, no llega alguien al gobierno y dice, bueno, voy a cambiar todo esto y ya está. Claro, o sea, claro, cuando el tema es vamos a hacer una metáfora, cuando estos movimientos no tienen padre, los movimientos generan su líder, generan su cuadro, pero cuando está canalizado por el poder, por el líder que está en el poder, por el que maneja, impide eso. O sea, se está viendo, históricamente siempre se vio, ese es el problema en estas formas, en estas estructuras políticas. Y el peronismo es un calco, de eso. Claro. El caudillismo puro, el verticalismo absoluto. O sea, yo lo digo, o sea, y sentarse en una mesa política con las agrupaciones kirchneristas que vos quieras, y es como escuchar, no sé, en la Biblia versión kirchnerista, desde que vino Cristina, un día con Néstor, y bueno, y nos iluminó y nos va a llevar al paraíso, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero yo quiero, si es así me quedo en mi casa, ¿viste? Claro. Si las cosas van a estar así, ¿para qué vamos a discutir? Nada. Vamos a decir amén y tenemos todo. Eso es lo que también está pasando acá, que falta. Por un lado te da un cierto salto o cierto cambio cualitativos en ciertos aspectos, pero en otros aspectos terminan frenando y terminan siendo hasta retardatarios de nuevos avances, y eso lo están padeciendo. Creo que en el caso de Chile se dio justamente por eso, no hay una estructura o ese líder paternalista que te impida surgir otro. Entonces, bueno, y eso los unos no. Contradicciones, los pros y los contras de distintos movimientos políticos. Sí, bueno, pasa de que en Chile, como justamente eso, como karma, que generan grandes personas que han marcado la historia de un país, en Chile hoy en día se está tratando de revertir con estos movimientos, digamos, la huella, la imagen que dejó Pinochet, que hasta hoy en día está pesando. O sea, si bien el gobierno que está hoy en día a la cabeza de Chile es, digamos, digamos, producto de una dictadura, o sea, son amigos, son conocidos, son ellos están al poder hoy en día en Chile. Los trabajadores, los estudiantes están tratando de dar vuelta a esta situación para, digamos, para construir un país mucho más justo, ¿no? O sea, que se vele por los intereses de los demás y no de ellos solamente. Entonces, claramente ahí se ha ido dando una lucha contra eso, contra romper este dogma, esta huella, y bueno, se está haciendo un trabajo muy grande y muy interesante, ¿no? Frente a eso. Así es. Aprovecho también para mencionar, bueno, falleció Videla, como había escrito en el Facebook, todavía no escuché a ningún cacerolero que les diga nada, es raro, porque por un lado dicen al gobierno que es una dictadura, ahora cuando se muere un dictador, es silencio total, no sé qué, parece que están tristes, no es una cosa... Sí, no, los tipos que hacen una militancia de la movilización cacerolera... se callaron la boca, o sea, se callan la boca, pero es algo, la verdad, que es lamentable. Y bueno, ahí también se ven un poco las intenciones de la gente. Sí, no sé, ¿viste? No digo que los cacerolos apoyen a Videla, pero hay algo de que no quieren reconocer porque tienen miedo de que reconocer que Videla murió en la cárcel. La muerte de Videla en realidad como persona ya no significa nada. Más que nada la cuestión simbólica, no quieren reconocer que en realidad donde murió es producto de este proceso que ha habido el gobierno, que también así como que tiene una cosa, otra hay que aplaudirla, y eso le jode. Y a muchos de acá de San Isidro que le jode que tienen varios parientes presos y le jode este gobierno y no quieren ver afuera. Sí, también hay que decirlo. Sí, o sea, claramente. Esto lo digo por conocimiento de causa. Sí. Libertad al teniente coronel Pindonga, que se vaya la yegua montonera para que deje libre a montonera resentida, para que le deje libre al militar cristiano patriota, hijo de su madre. Que luchó por el orden del país. Está bien, bueno, ahora a Videla lo ordenan, lo ponen en un cajón y ya está, queda todo ordenadito. Y listo. Bueno, ya no estamos yendo, ¿no? Ya se nos pasó la hora, teníamos sí, varias cosas. Pasó. Sí, viste que rápido yo te dije. Te agradecemos por estar acá. No, gracias. Bueno, seguramente si cuando llegan las elecciones vamos a hablar de nuevo. A ver cómo se configuran las cosas. Está bueno tener a un actor de los hechos. Nos gusta siempre conversar, más allá de que uno teoriza, ¿viste? Claro. Siempre es bueno, como veníamos diciendo, aquel que participa, que tenga, a ver qué visión tiene y qué nos puede transmitir. Claro. Así que bueno, seguramente nos vamos a estar viendo y bueno, te agradecemos que hayas estado acá. Gracias. Bueno, gracias a todos por habernos escuchado y bueno, el programa ya lo vamos a estar subiendo al Facebook y la semana que viene, de nuevo. De 17 a 18 horas por FM Occidente 97.1 por Virreyes San Fernando. Dejo saludos y muchísimas gracias.